10 de la mañana con 49 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos y finalizamos el último programa de este año 2021 de Encuentros Existenciales. Y continuamos con el capítulo 31, que nos habla sobre la visión final. Y hoy, el apartado del día de hoy es el apartado 6, el reconocimiento del espíritu. Así es como se titula, no está muy extenso, así que pues lo vamos a terminar pues pronto. Y bueno, para ello pues les voy a pedir que se pongan cómodos, donde sea que se encuentren. Tal vez están escuchando la grabación, tal vez me escuchan en la grabación o tal vez ahorita en vivo. Depende, ¿no?, a qué horas me vayan a escuchar. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, el reconocimiento del espíritu. Les voy a leer lo primero que nos dice, y nos dice lo siguiente: o bien ves la carne, o bien reconoces el espíritu. En esto no hay términos medios. Si uno de ellos es real, el otro no puede ser sino falso, pues lo que es real niega a su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Lo que decides al respecto determina todo lo que ves y crees real, así como todo lo que consideras que es verdad. De esta lección depende todo tu mundo, pues mediante ella estableces en tu propio sistema de creencias lo que eres, carne o espíritu. Si eliges ser carne, jamás podrás escaparte del cuerpo al verlo como tu realidad, pues tu decisión reflejará que eso es lo que quieres. Pero si eliges el espíritu, el cielo mismo se inclinará, para tocar tus ojos y bendecir tu santa visión, a fin de que no veas más el mundo de la carne, salvo para sanar, consolar y bendecir. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo en un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Entonces, al informarnos, ¿no?, de lo que les acabo de leer, pues el mensaje es muy claro. Nosotros estamos identificados con nuestro cuerpo, y la mayoría de las veces no nos damos cuenta de qué tan enfocados estamos en nuestro cuerpo, hasta que alguien nos dice: ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Entonces empezamos a dar nuestra información: ¿a qué te dedicas?, ¿no? Y empezamos a decir: pues soy esto, estudié esto, mi profesión esto, ¿en qué trabajas? Trabajo en esto, este es mi puesto, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces estamos totalmente inmersos en el cuerpo, en el personaje que nosotros creemos ser. Inclusive podemos decir que nos consideramos seres espirituales, y al momento de decir: pues soy una persona espiritual, que estoy en el camino de la iluminación, del despertar, entonces hay que ayudar a los demás. Yo pienso que al hacer eso, o al hacer ese hincapié, pues independientemente de qué tan espiritual me considere, y lo estoy diciendo entre comillas, pues me estoy identificando con el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una separación en el cual yo decido quién está en un nivel de despertar y quiénes no. Entonces, a veces me hace absurdo porque me pongo a leer o me pongo a escuchar algunos audios de personas que se consideran pues de elevada espiritualidad o de un nivel de conciencia elevado. Y cuando empiezo a escuchar de que ellos ya se consideran así y que hay otros que pues están en la oscuridad, que están en la densidad, pues ya ahí como que desde ese momento pues ya no empiezo a tener esa conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que todos estamos en el mismo camino y vamos de la mano juntos todos, percibiendo tal vez de manera distinta, pero vamos en el mismo camino y al mismo momento. Una vez alguien me dijo, no, es que no, yo no puedo llegar a ese nivel que tú estás. Se necesita de mucho, ¿verdad? Y yo, ¿qué? No, o sea, realmente no estoy ni en un nivel, ni estoy más elevado, ni estoy más abajo. Pienso que todos estamos en el mismo aprendizaje, percibiendo tal vez de manera diferente. Pero en ningún momento, pues, nos debemos de enfocar en el cuerpo, ¿no? En la carne, como nos dice aquí el libro, porque en el momento en que nos enfoquemos en ello, pues perdemos la brújula. Aunque uno se considere espiritual, si uno dice, es que yo soy espiritual, o fulano es espiritual, o tú eres muy espiritual, entonces hay contraste, ¿verdad? De no espiritual. Y entonces te vas a sentir más atraído por los que son espirituales y vas a rechazar un poco a los que no son espirituales. Entonces hay ciertos apartados en el que nos habla de cómo uno, al aceptar al otro, lo acepta con amor. Y nosotros podemos escuchar tal vez en algunas conversaciones de los espirituales, entre comillas, decir, ¿no?, de que hay que sentir compasión por los demás. Y en uno de los apartados nos habla no es esa compasión de la que nosotros tenemos el concepto, ¿no?, de lo que tenemos que aplicar, ¿no? No es esa la compasión que se nos está pidiendo que aprendamos, ¿no? Se nos está pidiendo que aceptemos a todos tal cual son. Porque todos tenemos, o todos conocemos lo que es la mayoría, ¿no? Conocemos el concepto de lo que es la compasión. Y les digo, en un apartado nos dice, no hay que sentir compasión por los demás. O igual, no sé si decía así, ¿no? Pero ¿por qué? Porque el que yo vea compasión, si nosotros buscamos el significado, pues nos va a decir prácticamente de que, pues, no, sí, te entiendo, pobrecito tú, de ti. Y aquí nos habla totalmente de quitarnos el victimismo. Hay que vernos fuerte. ¿Por qué? Porque no somos débiles. No somos víctimas del ego. Ni somos débiles porque poseemos esa fuerza de nuestro ser, de nuestro espíritu. Es por eso que a veces cuando uno ve a alguien, como a los que tienen algún fan, ¿no? Por ejemplo, yo admiro a mucha gente que para mí, o sea, dices tú, wow, te hace ponerte en el presente, te hace verte con esa fortaleza, con esa claridad. Y admiro esto, admiro. Si lo pongo como significado, pues es una admiración, una contemplación mía también, o sea, es mía, por eso lo veo así. Entonces, obviamente nos falta mucho para poder ver a toda la gente de esta manera, para poder vernos nosotros de esta manera. Cuando hay miedo, cuando hay arrogancia, cuando hay separación, cuando hay tristeza, cuando hay negación, pues nos cuesta más. Cuando hay dolor, ¿verdad? Si yo estoy percibiendo mi vida de color de rosa y dice, todo está saliendo de maravilla, wow. Pero porque tenía una visión de que mi vida color de rosa tenía que ser así, ¿no? Y así está surgiendo. Y si de repente sucede algo y dices, ¡ay, esto no estaba en mi vida color de rosa! Entonces mi visión va a cambiar de lo que es mi vida color de rosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo ahora lo voy a ver diferente y pues probablemente no me va a gustar. Y no estamos aptos a los cambios. Cuando toda nuestra vida es cambio, es transformación, todo está en movimiento, todo está en transformación. Pero ¿qué queremos? Que las cosas no cambien. O si queremos que cambien, queremos que cambien a nuestra manera. En este fin de año va a haber mucha gente que probablemente va a experimentar el lado oscuro del ego, ¿no? Y está bien, o sea, experiméntalo, pero date cuenta que es ego, que no eres tú, no eres lo que estás pensando que eres. Mucha gente en el mundo hoy en día, pues, están compartiendo esta pues experiencia en la que han perdido un ser querido por la situación que sea. Muchos son por el virus, otros son por accidentes, otro tipo de enfermedades. Y va a haber mucha gente que probablemente va a sentir mucho dolor. Y no estoy diciendo que esté mal que sienta el dolor. Somos humanos y como humanos experimentamos pues todas estas emociones, todos estos sentimientos. No siempre vamos a estar sonriendo y aceptando todo. En el momento en que ya aprendamos que así es la vida, con todos estos cambios, con todas estas transformaciones, pues probablemente pues viviremos nuestra vida muy distinta como la estamos viviendo. Entonces, si tú no lograste algo en este año, o si tú no tienes lo que pensabas que deberías de tener o ser, lo que no eres, qué sé yo, no te preocupes, no pasa nada. No tienes que hacer más. Lo que tenías que hacer se ha hecho. Si hubiese sido diferente, sería diferente. No hay que ponerse presión. La presión te la pones tú, me la pongo yo. Donde estamos es donde debemos estar. Como estamos es como debemos estar. Y lo que vivimos es lo que debimos vivir. Entonces, ¿qué es lo que está mal ahí? Nada. que estar presentes. Y si tú en estos momentos quieres hacer algo, hazlo, pero hazlo consciente. Si quieres cambiar tu alimentación, cámbiala, pero cámbiala consciente. No la cambies para bajar 10 kilos en 3 meses. No, cámbiala ahorita porque quieres cambiarla. No veas un futuro que nunca va a llegar. Ten la satisfacción en este momento de lo que eres, de lo que estás haciendo. Hay una parte en el libro que nos dice: hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra, lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Entonces, es una de mis preferidas frases de este libro. Se está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad. Por eso lo que vives no puede ir en contra de lo que está sucediendo, que esa es tu voluntad y esa es la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir: ay, no logré esto, no tengo esto, no pude hacer esto. Nuevamente te lo repito: si hubiese sido distinto, sería distinto. Pero si no lo es porque así es perfecto. Así como está, tenía que suceder. Así como vives, así es como tienes que vivir. No te pongas presión ni tensión. Eso viene del ego. El ego nos va a decir: debes de tener más, debes de ser más. ¿Y qué es lo que se nos dice hoy? Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra. O sea, no importa si te crees espiritual o no, o si te sientes pues identificado con el ego. No importa, se haga tu voluntad. Si reconoces que se está haciendo tu voluntad, entonces no puedes sentir miedo. Y de esta manera pues reconocemos el espíritu. ¿Por qué? Porque entonces sentimos la estabilidad en el mundo. Ahora tenemos confianza en el paso que estamos dando. Estamos en un lugar feliz, en un lugar donde podemos descansar, en un lugar donde no hay nada que temer y hay mucho por amar. Entonces no le niegues la bienvenida a nadie, no juzgues, no digas: ah, no, tú no te mereces mi amor, no. Porque entonces no estamos aprendiendo nada. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 243. Y nos dice: hoy no juzgaré nada de lo que ocurre. No juzgaré nada de lo que ocurre. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede, sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto. Y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. Ahora, si pueden cerrar los ojos para la pequeña oración. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos sus aspectos entre los que me cuento. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros, cual uno solo. Entonces, ya pueden abrir los ojos. Y con esta bella lección vamos a finalizar este programa de este año 2021. Y lo vamos a finalizar con mucho amor. Vamos a finalizar este año y ponerlo en práctica hasta el último día de este año, 31 de octubre. Y recordar que hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. No vamos a pensar que ya conocemos todos, que ya sabemos cómo eres tú, cómo es fulana, es fulano. No vamos a juzgar. Vamos a dejar que la creación sea lo que es. Y vamos a honrar todos sus aspectos. ¿Cómo lo vamos a honrar? Aceptando a todos con amor y no juzgando a nadie. Y de esta manera podemos sentir la luz y la podemos compartir con el mundo entero. Y bueno, vamos a finalizar este segmento. Cierren los ojos.